estamos teniendo exactamente lo que el ministro de la Defensa decía ayer, solamente que él lo dice tratando de darle un sentido contrario. Lo que estamos teniendo es un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado que se fragua a través del sector militar, como son los golpes de Estado clásicos, sino un golpe de Estado de la institucionalidad del Estado contra uno de los poderes que no está alineado con ellos, que es la Asamblea Nacional, porque está en manos de la oposición, desconociendo las consecuencias. Se reconocieron los resultados de las elecciones del pasado 6 de diciembre. Y se reconocieron parcialmente, porque por ejemplo, tres diputados que no han podido integrarse a la Asamblea porque se ha desconocido su triunfo. Pero estamos que parcialmente y mayoritariamente se ha reconocido el resultado, pero lo que se trata de desconocer es las consecuencias de ese resultado. Sí. Y las consecuencias de ese resultado es